Ehi, che passò Tefi? Passò io con Gianni? Che passò? Terminé con él. Y él no estaba de acuerdo con la decisión y se puso como loco. ¿Y te hizo algo? No, no, Tefi, te tocó un no, pelo, te hizo no, algo. no, nunca lo vi así. Me echó de casa. ¿Cómo que te echó de tu casa? Te echó de tu casa, Tefi. Pero ese pibe está loco. Ese pibe está mal de la cabeza, No. Tefi. Yo lo. ¿Querés que lo que le hable, que lo No, busque, L, algo? no, no, no, no, no. Yo me las voy a arreglar. Vas a ver. Lo único que no quiero es joder a mi viejo. No, bueno. Y quédate acá conmigo. Quédate No, acá. vos estás mal con Mika. Y si viene, va a pensar cualquier cosa. No. No, no, lo de Mika ya fue. Y además, estamos hablando de vos. Dale, quédate acá. Me quedé Quédate. sin trabajo, no te puedo ayudar No con la casa. importa. No, no impo ey, no importa. No importa. Esas cosas no importan. ¿Vos confías en mí? ¿Confías en mí? Pues entonces ya está. Te quedás acá. Y No vas a ver sé. que. Vas a ver que se va a solucionar todo. No sé qué haría sin vos. Tontís. Cuando vos y yo éramos chiquitas, nos prometimos cuidarnos y estar en las buenas y en las malas. ¿Te acordás? Y bueno, no nos olvidemos de eso. Dale. Quédate acá, va a estar todo bien. Bien. Gracias, Ele.